Areste, un médico anestesiólogo, fallecido, obviamente, que integrará las listas de la estadística, pero bueno, la pandemia se expresa en cuerpo y alma en cada muerto. Una cosa es hablar de números, otra cosa es hablar de cada humanidad que se pierde. No sé, me parece que lo que acá se repite es un abordaje inequitativo en la tragedia que vivimos. Y ahí me parece que es donde empiezan las quejas, cuando se ve que ese rumbo no se corrige. Dentro de un rato te voy a preguntar qué anda redactando la Secretaría Legal y Técnica que nos puede preocupar. ¿Me lo vas a contar? Sí, claro que sí. Moroni otra vez aparece traído nuevamente al centro de la escena, un personaje que integra el gabinete que no despierta la mayor simpatía de la masa votante o militante del frente que gobierna. Y se sostiene a capa y espada. Y bueno, está haciendo de lo suyo junto con sus asesores de espaldas al movimiento obrero, a las entidades representativas, etcétera, etcétera. Y te lo vamos a contar en un ratito. En un rato seguimos. Un abrazo, Hernán. Un abrazo gigante y disfruten los buenos tangos. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. ¿Querés comer en un lugar donde la gente no deja sus convicciones en la puerta de entrada? ¿Querés reírte con el mejor humor político en un lugar donde la patria es el otro? ¿Querés ver los precios y pensar? No fue magia, fue la cooperativa. Venite a lo de Néstor, Bolívar 548 en San Telmo. O hace tu reserva al 43427588. Un lugar con buena gente. Venite a lo de Néstor. Abrí la cancha, periodismo y tablón. Historias, datos y toda la información. Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre después del fútbol. Por Radiográfica, FM 89.3. Sé parte de nuestro sur. Dimitrio Inmobiliaria te invita a conocer la actualidad, sus vecinos, las personalidades, la cultura, el arte, las ONGs y el mercado inmobiliario de Buenos Aires al sur. Un espacio hecho por vecinos para los vecinos. Todos los martes a las 21 horas por Radiográfica. ¡Sumate! ¿Qué te parece un programa de SIDA? No sé, ¿qué me parecía? ¿Por qué lo escucharías? Me interesa, por las dudas. Por las dudas, escucha. Por las dudas, un programa transmitido de persona a persona. Jugamos, nos reímos, esa es la idea del programa. Por las dudas. Ser chicos. Todos los martes de 22 a 24, ¿está bien? Radiográfica. FM 89.3. En movimiento. Fin de espacio publicitario. ¿Qué es esta historia de Canicoba Corral? Bueno, las recientes observaciones del juez Rodolfo Canicoba Corral sobre las presiones de los medios que amparan su decisión de querellarlos tras abandonar el cargo están fundamentadas. Pero eso no lo convierte en un ingenuo protagonista de una justicia que intenta ser justa. De hecho, otra de las causas que tuvo entre manos hasta el presente es el atentado a la AMIA. Es la causa. Allí, en 2003, delegó los ejes de la investigación sobre la Fiscalía de Investigación AMIA, que lideraba el fallecido fiscal Alberto Nisman. Mucho después que los desaguisados de Nisman y Estiuso se hicieran evidentes, Canicoba Corral se adentró en el sendero del bien y acusó al fiscal de iniciar una investigación paralela dirigida por los servicios de inteligencia. Pero las pruebas ya estaban enterradas bajo los escombros. La AMIA, como entidad, inició hace pocas horas, a través de su titular, Ariel Eichelbaum, gestiones para lograr que la investigación quede en manos de algún juez cercano a la filosofía de la entidad. A ver si todavía investigan, ¿no? Canicoba Corral ya no respondía a las expectativas de la entidad que clama justicia desde una visión muy singular de los sucesos. El juez también indicó que la causa AMIA es parte de la campaña de difamación y desprestigio de los medios. Avanzó la investigación, se defendió Canicoba, sin tanta base de realidad como en otros acertos. Comillas, dijeron que la Cámara me había ordenado, en términos duros, que avance en la causa AMIA y es falso, ni me mencionan. Y agregó que como juez del caso resolvió que el memorándum de entendimiento que firmó Cristina Fernández de Kirchner con Irán no era inconstitucional. Eso es cierto, lo que dice Canicoba Corral, y eso explica por qué ya no era brillante para esa entidad. El otro elemento a tomar en cuenta es que el renunciante denunció las presiones efectuadas a través de los medios en la causa de las fotocopias de los cuadernos, habitualmente llamada por los medios como los cuadernos de la corrupción K, con el objetivo de obtener prisiones preventivas de corte publicitario. En contra del festival de apresamientos lanzado en 2018, afirmó que la prisión preventiva debe ser una cuestión muy excepcional. Añadió que había un grupo de tareas durante el mandato de Mauricio Macri que filtraba en los medios de comunicación información secreta. Ha habido un contacto entre los medios y varias de las agencias gubernamentales, dijo. Y aseguró que no duda que fue víctima de presunto espionaje ilegal durante el macrismo. Si algunos diarios dicen que es de noche y es de día, igual algunos prenden la linterna, dijo Canicoba. De ahí surgen las heladas estalactitas mediáticas que le venía lanzando la Nación. Como es posible observar, el andar de este hombre es variado. Con la salida de Canicoba Corral quedarán tres vacantes en los 12 juzgados de instrucción del Fuero Federal porteño. Pero vamos al cortocircuito interno, donde aparece otra cara de la vida política nacional. En el año 2010, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó al hoy ministro de Trabajo Claudio Moroni por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, debido al vaciamiento de la empresa sudamericana Compañía de Seguros de Vida Patrimoniales, Savida, durante su actuación como superintendente de seguros de la Nación. Desde mucho antes, Moroni estaba relacionado con el actual presidente, Alberto Fernández. Estudiaron juntos en la Facultad de Derecho de la UBA, fue su sucesor en todos los cargos que dejó Alberto, incluso en la superintendencia por la que fue investigado. Moroni estuvo al frente de la Superintendencia de Seguros de la Nación entre el 95 y el 98, en la época de Menem, y luego entre el 2002 y el 2004 durante los mandatos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. Encabezó uno de los organismos que debe controlar a la administración pública, la Sindicatura General de la Nación, luego manejó la Administración Nacional de Seguridad Social y la Administración Federal de Ingresos Públicos. De la AFIP se fue en el 2008, meses después de la salida de Alberto Fernández, quien renunció tras la disputa entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y las corporaciones agropecuarias por aquella resolución 125. El actual miembro del gabinete fue procesado junto a quien lo sucedió en el cargo, Carlos Dinucci, y a quien fuera gerente de control de la superintendencia, Carlos Gallo. Los hechos investigados por Canicova Corral y el fiscal federal Miguel Ángel Osorio corresponden al primer paso de Moroni por el organismo que controla el mercado del seguro. En la causa que orientó Canicova Corral hay varias compañías de seguro bajo investigación. La acusación se refiere al vaciamiento de las firmas por medio de la creación de compañías paralelas, del mismo grupo a las que se transfería la cartera de asegurados, pero no los siniestros. La consecuencia fue que los centenares de asegurados que sufrieron accidentes quedaron sin respaldo de la firma original. Según el ahora renunciante Canicova Corral, Moroni omitió ejercer las funciones y misiones propias al cargo de superintendente de seguros de la Nación, al que le correspondía realizar las actividades de control, inspección y relevamiento de mercado, supervisión, recaudación, aplicación de multas y recopilación de información previstas para el organismo en las disposiciones legales. Para Canicova Corral, Moroni permitió que se realizaran distintas maniobras fraudulentas que tendieron a disminuir intencionalmente los activos de Sabida, perjudicándose a los asegurados y acreedores. Es claro que los 75 años de Canicova Corral justifican la renuncia, pero también, y el recuerdo de Faith está candente, que si el presidente envía al Congreso la posibilidad de un acuerdo para prorrogar la vigencia de su magistratura, se podría llevar adelante sin dificultades. Queda claro que la diferente interpretación de los complejos pasos del juez atraviesa la vida interior de la coalición gobernante. Y que contar con información sobre alguna de las acciones judiciales no define un cuadro de situación completo. Estos párrafos que acabamos de narrar, que están relacionados con la nota que está en la portada de la gráfica, no implican un hostigamiento a ninguna figura de la vida nacional, solo contienen la narración de sucesos públicos que, en medio de un ambiente enrarecido por la pandemia, se encuentran difuminados y son parte de nuestra historia, parte de nuestro presente. Vamos a la música y seguimos. Pibe Noé. de bastón, pero has de saber, tiene corazón, y yo soy para él, pues bien yo lo sé, no hay gloria mayor que la del amor. Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita? È straordinaria Nina Miranda, viene Hernán, la selezione. A ver, con Ornella.